Pasar por unos ojos como por un desierto, como por dos ciudades que ni un amor contienen. Mirada que va y vuelve sin haber descubierto el corazón a nadie. Que todos la enarenen como los marineros, como los marineros. Mis ojos se encontraron en un rincón los tuyos, se descubrieron mudos entre las dos miradas. Sentimos recorrernos un palomar de arrullos y un grupo de arrebatos, de alas arrebatadas, como los marineros, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que fueron. Puertos donde reír, el mar también elige puertos donde morir. Como los marineros, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que fueron. Como los marineros, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que fueron. Hola a todos y bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Yo soy David Esperanza y me acompaña mi queridísima compañera Claudia Bullamoz. Hola Claudia, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente, Claudia? Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en otro programa de Game Over. Y bueno, hoy estamos en una época muy especial y por tanto en un programa también igualmente especial, ya que es Navidad y hoy en este programa pues también lo es, y vamos a hablar un poco de videojuegos con temática navideña y hablar un poco acerca de este tema. Sí, ¿estás listo para sí, Navidad? Sí, bastante listo, muy bien, muy listo y tengo muchas ganas de ver lo que nos espera en este especial de Navidad, por todo ya esperado. Y me gustaría empezar por una sección como es la sección de noticias, que como todas las semanas actualizamos novedades y principales innovaciones dentro del vídeo dentro del mundo del videojuego. Exactamente. Por favor, si puedes empezar tú, sería todo un placer. Por favor, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues en primer lugar, he de hablar de una entrega bastante famosa y en la cual estoy enganchada y que aprovechando las navidades, pues voy a seguir jugando, y es la del The Witcher, ya que recientemente se ha introducido un parche en el que, bueno, pues de acuerdo a la nueva generación de videojuegos y de calidad gráfica, pues han tomado un paso más adelante y han renderizado el juego para, pues, aprovechar la calidad actual de los, bueno, la calidad de los videojuegos tochos, por así decirlo. Y sí, pues hay una gran calidad gráfica, pues han mejorado los reflejos del agua, la iluminación acorde, y sí, en rendimiento en general, podemos decir, ahora voy de manera informal, podemos decir que pues lo han mejorado, y ahora es más tocho. Efectivamente, además hay que destacar también de, bueno, aparte de los graficazos que trae la, bueno, la Next Generation, que, bueno, tú y yo hemos visto los gráficos y son espectaculares, también quiero sacarte aquí un poquito las cosquillas, ¿no? Y es que tú eres bastante, bueno, o suele ser seguidora de la serie que tienen, ¿no? El propio juego. Sí. Con nuestro querido Superman... Ya no Superman de bueno, protagonista. Bueno, y nuestro querido Geralt de Trivia, que tampoco va a ser Geralt de Trivia. Sí, malos momentos para los seguidores de Henry Cavill y para Henry Cavill en general, que la verdad es que es una pena porque siempre, sobre todo en The Witcher, ha intentado pues seguir la línea del videojuego y de la historia, y pues parece ser que no hace... Digamos que las intenciones de Henry Cavill son... inmaculadas, pero a veces pues las decisiones de directores y de otro tipo de creativos pues no son iguales, y pues una pena, la verdad. Sí, lo han funado de todas partes. pobre Henry Cavill, la verdad. Y pobres de nosotros. Y pobres de nosotros, efectivamente. Sí. Pero bueno, ahora es hora de darnos una alegría porque GTA Online nos trae una sorpresa festiva en esta semana que va del día 22 al día 28 de diciembre. ¿Algo que decir? Bueno, pues que los seguidores de GTA Online pues ya de normal pues suelen saber de qué va esto. Y pues nada, os animo a disfrutar de ella. Yo también me meteré. Robaremos muchos coches, mataremos mucho. Pero, sí. Uy, perdón, no podía decir esto. Bueno, también tenemos noticias, y es que más noticias así interesantes, Elden Ring y God of War, bueno, fueron los protagonistas de los Game Awards de principios del mes. Y bueno, aunque nosotros sí que es cierto que acertamos con Stray, sí que es cierto que, bueno... hicimos bien, ya que fue ganador en las categorías indies. Así que, por mi parte, ¡olé! Por favor, Claudia, tú que estuviste más al loro en el tema de los Game Awards, cuéntanos un poco, ¿no?, todo esto. Uf. Porque yo estoy un poco desubicado. Sí, ¿no? Bueno, pues yo te cuento. Claro, nos pilló en semana de programa y hicimos una especie de porra especial antes de ver los Game Awards. Y sí que es verdad que sí, acertamos en casi todas. Y sí, me alegro mucho de que Stray haya ganado porque es un juegazo. ¿Te sientes orgullosa de haber acertado con todas las apuestas que hiciste? Con todas no, hay alguna que se me cayó. Alguna que se te cayó, pero orgullosa. En general, contenta, ¿no? Con el transcurso, ¿no? Me sorprendió mucho que lideraran... No me sorprendió, pero sí que es verdad que ganaron muchos premios y que sí. Wow. Fue muy es increíble. Además, sí que es cierto que en esta sección de noticias venimos teniendo también alguna que otra joyita, ¿no?, que apareció en los Game Awards, que también ya dijimos en su día que vamos a traer aquí un poco de contenido referente a la gala, que lo prometimos de corazón, de heart. Y bueno, a lo largo de esta sección vamos a traeros algunas de las protagonistas de la gala. Tenemos también entre los presentados varios juegos, pero sobre todo estamos muy entusiasmados, mega entusiasmados por decirlo de una manera magnánima, el Hades, la segunda parte, que bueno, en este caso pues no tiene a determinados personajes, pero bueno, es un juego que viene pegando fuerte. Claudia, tú como fan del Hades, que me lo inculcaste además desde, bueno... hace unos años, 2 años o así, que me vicié por tu culpa. Gracias por joderme la vida de esta manera. ¿Cómo ves, no, esta segunda parte de la DES? ¿Tú crees que está a la altura del primero o que va a ser mejor o va a ser inferior? Te lo dejo a ti, la palabra es tuya. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, pues el Hades, para los que no lo conozcáis, es un juego muy especial que trata la temática de los mitos griegos y sobre todo cuyos protagonistas son pues los dioses griegos, y el protagonista es Zagreus, el hijo de Hades, que intenta escapar con ayuda de los otros dioses. Pues con ese contexto llega la segunda entrega, en el que pues no, esta vez no eres Zagreus, no lo tienes como protagonista, aunque no dejará de lado pues a la familia de dioses y semidioses. En este caso pues eres la hija de Zeus, mientras el rey de los dioses del Olimpo aparece encadenado contra su voluntad. Imagino también que este Hades, el Hades 2, será de la misma línea, ¿no?, que el Hades 1, el mismo modo de juego, mismo formato. ¿O sí, hay algún cambio significativo? Ciertamente en la han interfaz respetado muchísimo lo que es, digamos, la dinámica del juego y la estética que tiene, que es así bastante particular. Pero sí que es verdad que han incluido bastantes cambios, bastantes digamos que bastantes nuevos detalles. Y un detalle en el que se ha quedado la gente, que no es tema juego como tal, y es que se pueden acariciar a distintos animales. ¡Wow! ¡Increíble! La gente se ha quedado loca con una eso. Novedad que va a cambiar el mundo de los videojuegos. Sí, ya ves. Increíble, increíble. No, está muy bien. Tiene muy buena pinta y la verdad es que yo creo que lo va a petar igual que el primero. Es decir, que salvo ese detalle de gran importancia para todos, es lo mismo, básicamente. No, tampoco es que... O sea, no. Es el mismo modo de juego. Vas avanzando por niveles y demás. Sigue siendo la misma historia en el que pues intentas salir del laberinto con ciertos obstáculos, ciertos monstruos y ciertos jefes finales. Pero, claro, digamos que la motivación aquí es que, además de dichos obstáculos, pues también una vez que mueres vuelves al principio y tienes que volver a empezar toda la partida. Eso puede verse como una característica un poco petarda, por así decirlo, pero sí que es verdad que no te enteras y que siempre te quedas con ganas de pues voy a volver a intentarlo a ver si me sale mejor. Claro, ahí el secreto de las 4 horas de viciada. Exactamente. Que te puedes llegar a meter con este juego. Sí, sí, sí. Madre mía, el Hades, un gran juego. Vemos que no ha tenido cambios apenas, la interfaz es un poco la misma, sí que tiene novedades y tal, pero bueno, que el modo de juego es el mismo. Siguiente, Naughty Dog confirma que bueno, el remake de Last of Us llegará al PC el próximo 3 de marzo. Así es. Cuéntanos más, por favor. Bueno, pues así es, llega el ansiado de Last of Us, su remake, el 3 de marzo. Y que, bueno, pues si sois seguidores de la entrega o aún no lo conocéis, pues os animo a jugar a este juegazo que, en cierta manera, pues revolucionó los videojuegos. Es un gran juego y tiene muy buena historia y muy buena estética, podemos decir. Es un juego potente. Potentísimo, lo digo yo por experiencia que lo he jugado en PlayStation. ¿Cuál es el problema, Claudia? No, nada. Ninguno. ¿Algo que añadir? Bueno, que por fin los que no tenemos PlayStation y vivimos dentro de una cueva, pues podemos jugar en PC a esta maravillosa entrega. Tú lo has dicho, querida, tú lo has dicho. Siguiente. Madre mía, cómo estamos con los Game Awards, ¿eh? Diablo 4 también tampoco se pierde esta gala de premios y llega con un potente tráiler cinemático para desvelar su fecha de lanzamiento. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí. Bueno, The Blizzard es uno de los títulos más esperados y una de las entregas pues que más, digamos, tiene así gran fama. Y bueno, pues llegará el 6 de junio del año que viene. Bueno, cerquita, cerquita, dentro de lo que cabe. Tremendo. Luego, Dontnod, los creadores de Life is Strange, presentan su nuevo juego que no se parece en nada a este. Estamos hablando, corrígeme si me equivoco, Vanishes Ghost of New Eden. Por favor, ¿de qué trata este juego? Por favor, Claudia. Bueno, pues ilústranos. Es un acción RPG de fantasía oscura que llegará a finales de 2023. Lo dejo ¿Tú ahí lo como ves misterioso. Algo misterioso. ¿Tú crees que va a llegar a superar o a igualar a Life is Strange? ¿O piensas que bah, se queda ahí? Bueno, yo soy muy seguidora. soy muy seguidora de Don Knot, porque sí que es verdad que se le conoce principalmente por Life is Strange, pero la verdad es que tiene grandes entregas que no tienen nada que ver con esta saga. Y la verdad es que es prácticamente bastante enigmático que sepan pues salir un poco del Life is Strange y que cada vez que sacan un juego así de este calibre, pues que te sorprenda en ese sentido, ¿no? Claro, porque no sé si conocerás que, bueno, los creadores de Life is Strange y Don't Not, pues también tienen Vampyr, que también es bastante potente y que no se parece absolutamente nada. Vamos, se ve que los conoce, vamos, que estás ahí muy metida, ¿no? En lo que hace... El Vampyr es un buen jugazo. Tendríamos que haberlo dicho en el especial de Halloween, se nos fue. Pero uy, fallo tuyo, fallo tuyo. Videojuego tardío de Halloween, muy bien, muy guay. Si te gustan los vampiros, está muy bien. Ya lo tenéis en cuenta para el próximo Halloween. Contad con ese. Yes. Y bueno, esto aquí viene ahora, yo creo que el momento más emocionante para mí, yo creo que para todos los jugadores de este juego, que yo creo que es el gigante, ¿no?, de los videojuegos. Si el juego promedio está abajo, el otro está, vamos, en el cielo. El Final Fantasy XVI, que la cual, bueno, obviamente fue una de las estrellas de la gala. Y por supuesto, revelaron su fecha de lanzamiento con un impresionante nuevo tráiler. El juego pues llegará a PlayStation 5 el 22 de junio de 2023. Una pena para los jugadores de PS4. Es lo que hay, os compréis la PS5 y os jodéis. No podemos. Sin embargo, todavía no he confirmado la fecha de estreno en PC. Es decir, jugadores de PC, os tendréis que esperar a futuras novedades. El 31 de diciembre. Aunque, sin embargo, se ha dicho que su exclusividad terminará el 31 de diciembre del año que viene. Vamos, en plan Nochevieja, pim pam, ¿sabes? Buah, me encanta, ¿eh? El Final Fantasy XVI. Mira que cuando salió el 12, luego fue y demás, cuando salió esto... Bueno, es que Final Fantasy es una saga espectacular, o sea, no puedo fangirlear más con esta franquicia, de verdad. Yo creo que Square Enix se la ha sacado. Como siempre, veremos qué nos depara, también te digo, veremos qué nos depara. Esperemos tener la PS5 para ese entonces... Y si no, pues mira, habrá que esperarse a PC para poder jugarlo. Increíble. Los Game Awards, la verdad que... Cuidado, lo que están trayendo últimamente. Están cumpliendo las expectativas. Sin duda, sin duda. Y por último, en esta sección de noticias, tenemos a Ascendant Studio, de Electronic Arts, que, bueno, enseña un primer vistazo a lo que es su nuevo juego, Immortals of Aveum. Un FPS mágico ambientado en la época moderna que, por lo que se ha podido escuchar hasta ahora, llegará en 2023. Y bueno, es un shooter donde no solo hay disparos, sino que hay magia y, bueno, un ominoso ambiente, ¿no? Es como un Call of Duty de magia. Como si pones a Harry Potter ahí a hacer el modo campaña del Call of Duty, ¿no? Ojalá. A ti te llamó mucho la atención el juego, ¿no? ¿Mm? Me dijiste, cuéntanos un poco, ¿por qué te llamó la atención? ¿Por qué este juego puede ser... Bueno, puede pegar fuerte? Bueno, sí que es verdad que hay bastantes shooters actualmente que han metido un buen petardazo. Y sí que es verdad que el teaser fue bastante curioso, siendo que no mostraron casi gameplay del juego. Es todo muy cinemático y muy atención a los detalles y a, digamos, lo que puede ser relevante en el juego, pero que aún no lo sabemos. Y la verdad es que, como estética, me parece muy chulo. Genial. Veremos lo que hay. Veremos, ¿no? Veremos lo que nos depara el Immortals of Aveum. Cierto es. Ya, bueno. Claudia, ¿querías decir algo? Cierto. En la entrega anterior no lo dijimos, en el programa anterior, pero sí que es verdad que salió el Hogwarts Legacy. Lo has dicho por mí, ¿verdad? Me has visto ilusionado, ¿eh? Y sí, bueno, pues para los que son seguidores de la entrega de Harry Potter, pues es un juego de mundo abierto. Que trata temas pues de la saga de Harry Potter, obviamente. ¿De qué iba a ir si no, no? Claro. Hogwarts Legacy, mucho hype. Soy fan de Harry Potter, no sé si se puede... no sé si alguien se ha dado cuenta. Pues bueno, hemos terminado con esta sección de noticias, Claudia. Hemos terminado. Ole, ole. Y ahora procedemos a... Bueno, tú quieres decir algo, ¿verdad? Bueno, sí, es que... como ya llevamos tendencia en este programa, tenemos que hablar del juego del día, obviamente. Entonces, hoy, como es un día navideño, estamos ahí en plena Navidades, mañana es Nochebuena y pasado Navidad, te voy a ceder el honor, como regalo de Papá Noel, que me digas cuál es tu juego del día. A ver, mi juego del día... Bueno, de hecho, igual es un spoiler un poco a lo que... Algo que... Bueno, quizás es un spoiler, pero bueno... Es un juego que a mí me encanta. Me he pasado las dos entregas. Tengo el pack, además, de todo. El Destiny. Me encanta el Destiny. Tengo el pack de Rey de los Poseídos. Un juegazo. No sabes lo mucho que he disfrutado matando alienígenas con su interfaz de juego tan original, ¿no? Y su jugabilidad. Un juegazo el Destiny. Sí, sí. Curioso pasatiempo el de matar alienígenas. Sí, la verdad. No, te agradezco el honor de que me hayas dejado presentar mi juego primero, la verdad, no te voy a engañar. Me siento muy, muy honrado, la verdad. Y ahora, por favor, no seas tímida, por favor, ¿cuál es tu juego del día? ¿Qué nos traes hoy? Pues ha habido un spoiler a lo largo del programa y eso es que ha sonado una canción proveniente de este juego. Y es Undertale, que, pues, ¿qué decir? Es que es un juego súper chulo para, pues, pasar el rato y para emprender esa maravillosa historia que tiene este juego tan clásico y que tantos corazones ha movido a lo largo de su historia. ¿Cuánto llevas sin jugar ese juego? ¿O todavía le sueles dar de vez en cuando? Sí. A veces cuando... No es cosa de una vez, ¿no? No. Es un juego rejugable porque además tiene distintos arcos y pues está muy bien. Y bueno... Lo recomiendo encarecidamente, es un juego... Lo apuntaré en mi lista de quehaceres, jugar a Undertale. Y la banda sonora es muy chula también. Muy bien. Ahora, si nos disculpan, voy a conceder a la audiencia 5 segundos para que piensen si es viable o no. Si os queréis pensar jugar o no a los juegos que hemos dicho. Destiny, por favor. Por favor, probadlo porque es un juegazo. Ahora sí, os damos 5 segundos para pensarlo. Y bien, se acabó el tiempo. Espero que hayáis meditado bien vuestros pensamientos. Y ahora vamos a hablar de algunos títulos que vienen acordes con la Navidad. Claudia, ¿quieres decir algo? Que te veo ahí con ganitas. Bueno, pues si quieres puedo presentar la introducción. Sí, por favor, presenta. Bueno, pues como hemos dicho, este es un programa especial de Navidad y qué menos que presentar ciertos juegos que tengan temática navideña o que incluyen la Navidad dentro de su historia. Pues hemos seleccionado unos cuantos y pues no sé, que empiece la fiesta. Sí, ¿verdad? Me das el honor de poder aquí abrir con un pastelito. En primer lugar, como no, el Batman Arkham Origins. Bueno, que obviamente, como no podía ser de otra forma, pues tenía que estar aquí el protector de Ciudad Gótica, es obvio, ¿no? Y bueno, este videojuego pues está enfocado en la víspera de Navidad, ¿no? Y tenemos aquí a un Batman que, bueno, está dispuesto a terminar con el crimen para, bueno, si es posible, cenar pavo junto a su querido mayordomo Alfred, te queremos. Y la pregunta es... ¿Es posible unir a Batman con música y con decoración navideña? De verdad, decírmelo, ¿es posible? Pues la verdad es que este juego es una fusión muy bien lograda, la verdad. Me ha sorprendido para bien. Y bueno, ningún nivel es el de Navidad aquí, sino que bueno, todo el videojuego a lo largo de lo que dura, ¿no? Cruza un poco todo lo que es la festividad, ¿no? No importa qué parte juegues, que siempre va a ser Navidad. Vamos, es un juego puramente navideño. Que ya te digo, matarás mafiosos, harás lo que quieras, pero que es Navidad, ¿sabes? Igual, mira, igual hasta Papá Noel te trae ahí algún regalito, ¿verdad? ¿Por qué no? No, claro que sí. Un Batmóvil nuevo. Un Batmóvil nuevo, ¿no? Que se nos queda un poco corto, ¿no? El otro. Ay. Un juegazo, Batman Arkham Origins, la verdad. Os lo recomiendo, de verdad. Muchísimo. Luego tenemos, bueno... no sé si quieres tú hacer los honores de hablar de este. Venga. Es que toca un tema muy importante, pero quiero que tú lo digas por mí, la verdad. Me apetece que tú hables de él, por favor. Para mí también es muy importante. Bueno, pues Batman no es el único superhéroe que disfruta la Navidad. Miles Morales hace lo propio en Nueva York, ciudad en que la trama avanza hasta acercarse al día de Año Nuevo. Pues Marvel Spider-Man Miles Morales es un juegazo, que es que además ofrece temático esos días libres que tengas en vacaciones. Pero bueno, siempre que no seas Peter Parker, que no descansa nunca, ni en Navidades. Efectivamente, el pobre Peter Parker está que... vamos, a tope todos los días, ni en vacaciones. Oye, que a lo tonto, pues este juego te da las vibras de echarte unos balanceos por el árbol de Rockefeller Center, ¿no? Ahí en Nueva York, es un... Sí. Veremos a ver qué... Bien agústico. Bien agústico, efectivamente. Yo tengo el... De hecho, hablando de este, yo tengo la edición normal, la de Peter Parker, no la de Miles Morales, que está chida, muy chida. Recomendamos los dos, son... Sí, tanto uno como el otro, ¿eh? La verdad que son juegazos. Apúntenselo en su lista, en su tier list, ¿no? Siguiente, que este también te lo voy a dejar a ti, pero al menos déjame nombrarlo, por lo menos. Te cedo el honor de hablar de quizás uno de tus juegos o el juego favorito, ¿no? No vamos a llamarlo un juego, el juego, ¿no? El juego. El Animal Crossing. Efectivamente. Tenía que caer, ¿no? Lo has metido con calzador, al final tenía que entrar, ¿no? Tenía que caer en uno de estos programas del Animal Crossing. Efectivamente. Cuéntanos, a ver, ¿qué nos traes aquí como novedad navideña, ¿no? Con este juego. Pues como en cada estación, la Navidad viene con el invierno. Pues Animal Crossing tiene también su parte navideña en estas fechas, con numerosos ítems navideños y muchas recetas tanto de objetos como de comida, que podréis elaborar de acuerdo con la temática. Además, hay numerosos eventos a lo largo de la época navideña, como en la vida real, pues hay Nochebuena, hay Navidad y también Año Nuevo, por supuesto. Vamos, como cuando pone el modo, un modo de juego en, yo qué sé, de cualquier época del año, ¿no? Que van cambiando las cosas y tal. Sí, bueno, pues pasas la Navidad con tus queridos vecinos. Efectivamente, solo que la diferencia es que eres un panda, un gato o, así es. O lo que sea, ¿no? Un pulpito. Y luego también otro juego, bueno, que evidentemente también te voy a dar, vas a tener el honor de mencionar, ¿no? Que ya que estamos aquí hablando del Animal Crossing, bueno... No podíamos dejar de lado el Stardew Valley, ¿verdad? Que también tiene grandes detalles y eventos. Sí. Que sé que tienes ganas de hablar del Stardew Valley. Bueno, pues en el Stardew Valley, así mismo como el Animal Crossing, tiene su recorrido pues a lo largo de ciertas de cada estación del año. Entonces, pues obviamente en Navidad también hay eventos navideños y pues objetos navideños en los que pues puedes... mientras cuidas de tu campito y de ciertos otros elementos que vas haciendo a lo largo del juego, pues también disfrutas de la Navidad en ese mundo pixelado que tanto nos gusta a los jugadores. Tremendo. Bueno, yo no seré yo quien lo niegue, ¿no? Te he visto viciada 50.000 veces al Stardew Valley sin descanso. Me das mucho miedo, la verdad. Y bueno, luego tenemos pues otros juegos, ¿no? Que tienen parches navideños. Y bueno, tenemos mucho Battle Royale. Tenemos el Apex, tenemos el Fortnite. El Fortnite, gran juego. Y tremenda... tremenda arma de doble filo, ¿no? Y luego, bueno, tenemos el Fall Guys. Que quién no conoce el Fall Guys tampoco. Fue trending hace poco, además. Todo el mundo jugando al Fall Guys. Y creo que hubo el Stumble Guys, que es el versión móvil o algo así, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver con la entrega. No, no tiene nada que ver, pero es del estilo, ¿no? Pero sí, es del mismo. Son judías, que son tan judías andantes que van ahí. Efectivamente. Ay, bueno, en verdad cualquier juego puede tener parches navideños. Al final está la orden del día. Claro. Tenemos también el Groovin' on Ice. Que si no te importa hablarnos un poco de lo que es el Groovin' on Ice. Yo la verdad es que es la primera vez que lo escucho. Tú has venido aquí con la novedad. Así que por favor, te pido que me ilustres y nos ilustres a todos a ver qué es esto, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, pues sumándonos a la época navideña, pues también tenemos el DLC de Costume Quest, que tiene también temática navideña, contando pues con distintos disfraces navideños, claro está. Costume Quest es un videojuego bastante entretenido, que bueno, pues también incluye en su DLC pues una época navideña. Madre mía, tremendo, tremendo. Y hablando de época navideña, ciertamente, sí señor, la Navidad es una época, pues bueno, para disfrutar, descansar y bueno, estar en compañía con los seres queridos, sean la familia, amigos, bueno, ya te sabes la vaina, ¿no? Aunque bueno, sí que es verdad que también puede ser todo a la vez. Y como no podía ser de otra forma, pues con los juegos navideños, pues bueno, son todos los que juegas en Navidad. Y por ello, aquí van juegos que quizás todos los oyentes pueden jugar con tus amigos Y bueno, ¿por qué no? Pasar de año, pues bueno, echándose unas risas y bueno, sumergiéndose en un mundo del que quizás salgan o quizás no. Tenemos en primer lugar Cartas contra la Humanidad. Tú tienes el honor de poder explicar un poco todos los juegos así, un poco por encima. Bueno, sí. Claro, nuestra misión en este programa es dar a conocer distintos videojuegos en los que puedes jugar en Navidad, pero ciertamente todo juego es navideño si lo juegas en Navidad. Obviamente, ¿no? Obviamente. Bueno, pues nosotros queremos, pues, decir que, claro, pues en Navidad suele ser una época para vivir en compañía, para jugar con tus amigos, para estar con la familia, un poco toda la vez. Entonces, pues, aquí vamos a hablar un poco, pues, aparte de nuestras batallitas navideñas con juegos así, tal, pues, juegos con los que puedes disfrutar con amigos y pasar un buen rato navideño. Pues sí, la verdad. Y me gustaría también... Bueno, ¿tienes algo que decir antes que nada? Bueno, sí, que hablando de Cartas de la Humanidad, pues es un juego en el que... Digamos que hay una carta en el que hay una frase cuya resto está incompleta. Entonces, pues el resto pues se rellena con las cartas de otros jugadores. Pues tres, depende del número de personas que estén jugando, hay, pues, dicho número de personas pone su carta y otro, pues, modera las frases que ha puesto la gente. Y la más graciosa, o la que mejor le parezca, es la ganadora. Bueno, una forma de juego aparentemente sencilla. Sí, es físico, pero también se puede jugar online. Es un juego de cartas bastante inusual y que pues suele despertar muchísimas risas, pues las respuestas suelen ser muy polémicas, muy cómicas, un poco de todo. Tremendo, tremendo lo que me estás contando. Bueno, y si no te importa, también me gustaría que me hablas un poco, bueno, del siguiente, que también hemos traído aquí, que es el Jackbox Party. Por favor, cuéntanos de qué trata, ¿no? Un poco. Es un juego... Bueno, realmente es una entrega de juegos en el que pues presentan distintos juegos dentro de él en el que puedes jugar con tus amigos. No hace falta que lo tengan todos, sino que con una persona que tenga el juego y que pueda moderarlo, el resto puede jugar desde la página web con un código. Y pues incluye pues el Trivial, ciertos juegos así bastante normales para jugar con gente, y la verdad es que se pasa muy buen rato. Vamos, como las típicas plataformas para jugar ajedrez, Catán, Uno... esa línea. No, es como básicamente una plataforma de juegos de mesa, por así decirlo. Es un juego que aloja pues distintos juegos de, podrían ser de mesa o de estar así un rato, pues como el Trivial, básicamente, pero que tampoco tiene mucho que ver con otra cosa que puede ser pues el Catán o el Monopoly o ese tipo de cosas. Entiendo. Es un poco más independiente. Entiendo. Pero sí cumple la misma función de jugar todos juntos. Madre mía, me traes cosas que la verdad no sabía yo aquí. Soy un poco polla vieja en todo esto, la verdad. En eso sí que tú me ganas bastante. Pero bueno, aquí traemos un par de juegos que todos hemos jugado, yo creo, que son el Mario Party y el Wii Party. Que bueno, para los nostálgicos, yo creo que son juegos que todos hemos jugado en nuestra infancia y adolescencia. Tengo que decir una cosa, yo he jugado más al Wii Party, bueno, perdón, al Mario Party que al Wii Party. Y bueno, con el Mario Party han caído momentos. Sí. Han caído muchas risas, la verdad. Sigue sacando entregas, es decir, que sí, hay aún un siguen por montón ahí. De siguen Mario haciendo, sí, siguen haciendo las suyas, la verdad. Y bueno, también tenemos shooters con ambientación navideña, que bueno. El Fortnite, ¿no? Sí, ahora viene fuerte el Fortnite, pero hay otro tipo de juegos que también están adoptando sus temáticas navideñas y que es algo normal, realmente. Sí, bueno, tenemos, pues, ya yéndonos un poco por la... Pues eso, por la línea del Fortnite tenemos el Apex, ¿no? Que también es un buen juego, ¿no? Es también un Battle Royale. Luego tenemos cooperativos como el Fall Guys o el Rocket League. Y bueno, y como hemos ya se ha mencionado a principio del programa, pues también tenemos el GTA. Efectivamente. Pero vamos, yo creo que tanto tú como yo creo que estaremos de acuerdo en que últimamente, y yo creo que lo que va a marcar nuestras navidades es El fornite, la verdad. Joder, espero que no. Pues vamos mucho en esa línea, ¿eh? Y eso que no hemos jugado tanto porque hemos estado hasta arriba de exámenes. De líos y demás, sí, sí. Pero bueno, sí. Es una realidad, el fornite... Es un juego que engancha. Sí, la verdad es que sí. Pero claro, también las navidades son también para aprovechar, hacer cosas que... Igual en otra etapa, tipo universidad, etc., trabajo, lo que sea, no puedes hacer. Y es jugar a aquellos videojuegos que siempre has querido jugar, pero que nunca has podido. Porque no tienes tiempo. Acá, yo con el The Witcher. Efectivamente, tú sobre todo, ¿no? Entonces, pues, hay un montón de entregas que jugar, hay un montón de cosas que jugar, y yo creo que ahora es el momento de decir, toca, ahora sí. Sí, toca, efectivamente. Ahora sí puedo. Nos lo merecemos, además, ¿eh? Sí. Nos lo merecemos que hemos estado aquí, vamos, levantando el país como auténticos como auténticos jabatos. Y bueno, ahora viene un momento, bueno, yo creo que mi momento favorito, porque ya sabes por qué, que son, bueno, llegaron las anécdotas, momentos graciosos. Las batallitas, efectivamente, las batallitas, porque efectivamente, ¿quién no ha tenido alguna anécdota original e interesante que contar? Efectivamente, nosotros tenemos, vamos, para dar y vender, la verdad. ¿Qué dices tú por ahí? ¿Tú tienes alguna que otra? Bueno, me va a tocar a mí aquí estar al frente de todo. En momentos graciosos, la verdad que... es que no sé si... Me has metido una encrucijada, lo sabes, ¿eh? ¿Has sido tú el que te has metido en este marrón? Sí, cierto es. No, si no sé para qué hablo, es que me caliento, me meto una calentada y después ya es imposible salir de ahí. Entiendo. Bueno, te traigo... Nos pasa a los mejores. Sí, yo creo que este es un momento más cómico porque yo te traigo aquí... Te traigo ahí cada una. Yo lo llamo el momento chiste también, ¿no? Pero bueno, vamos al lío que... Que estoy aquí, que me enrollo y vamos. No acabo de profundizar en el tema, ¿no? Vale, os voy a contar una historia, ¿vale? Una historia, bueno. Una historieta. Además fue jugando a un videojuego que yo creo que todos conoceréis, que es el League of Legends. Y bueno, resulta que estaba yo por ahí, pues eso, jugando y demás. Y me acuerdo que... O sea, es más absurdo de lo que pensáis, pero me acuerdo que a mí me jodió mucho en ese momento, ¿no? Me acuerdo que me hice una partida bastante impoluta. Me hice como... Me hice como 14... Bueno, me hice 14 kills. Hice bastantes ayudas y demás. Bueno, la verdad que me las saqué, la verdad. Pero ¿qué pasa? Perdimos la partida. Y tú dirás, ¿vale? ¿Y qué problema hay con eso, no? Has perdido la partida, pero sin embargo te la has sacado, ¿no? Bueno, el problema es que me denunciaron por inactividad. Porque dijeron que no había ayudado lo suficiente. Yo no entiendo a estos coreanos que juegan aquí al League of Legends. Pero no son solo los coreanos, hay también españoles que denuncian ahí a tope. No, los coreanos me denunciaron por no ayudar, o sea... Hombre, si te hiciste tantas kills, tampoco ayudaste mucho. Bueno, maté a 14, no sé tú, ¿eh? Yo maté a 14. Maté a 14, a 14 campeones. que luego la gente no hizo ni el huevo y me denunció por inactividad. Alaco, si no llego a matar 14 y no estarías tan cerca de ganar. Inútil. Moraleja, no jueguen a los Legends. Ya tenemos aquí a la... ya tenemos aquí a la reivindicativa. A la reivindicativa del League of Legends. No jueguen. La opositora. Es más... Da más mal que bien ese juego. Da. Ya todo es. Que de bueno. Abro melón. Si quieres, bueno, si quieres... Para que la niña esté contenta, voy a traeros otra anécdota de un juego más family friendly. ¿Y qué juego hay family friendly que nadie conozca, que todo el mundo conozca? Pues bueno, obviamente, el Fortnite. Lo hemos repetido 50.000 veces este programa. El Fortnite. Bueno, resulta que en cuarentena, en la cuarentena, ¿no? Te hablo 2020, cuarentena, no se puede salir de casa. ¿Qué tenía yo mejor que hacer? Jugar al Fortnite con mis amigos. Teníamos ahí a la panda, ¿no? Teníamos al Juancho, al Josebas, al Pablo y al Morgan, a los cuales mando aquí un abrazo enorme, si me escuchan, que seguramente no me estén escuchando, pero bueno, yo igualmente se lo mando. Y bueno, resulta que teníamos una partida, bueno, era una partida bastante espectacular, la verdad, era una partida de la que no me quejé, hicimos todos una labor en escuadrón bastante tocha, la verdad es que yo me hice, pues bueno, me hice mis 7 kills, ¿no? Iba en un ritmo bastante bueno. ¿Qué pasa? Nos vinieron una squad y cogieron 4 y me mataron. ¿Qué pasa? Metí tal grito, o sea, me supo tan mal, metí tal grito, baja mi madre y me dice... Bueno, mi madre seguramente me está escuchando, sabrás de lo que estoy hablando, mamá, te mando un beso desde aquí. Me echo una bronca de decir que quién cojones me creía que era gritando de esta forma en la bodega, teniendo vecinos... Y además que no estaba el ambiente para... no estaba el ambiente para muchos trotes, ¿no? En fin. Sí, de muchísimas formas la hemos liado jugando videojuegos. Muy mal, muy mal. ¿Cómo que muy mal? No, yo recuerdo eso con mucho cariño, la verdad. Esos momentos jugando con los colegas al Fortnite, vamos... Aunque sí que es cierto que fue la época justo de transición al capítulo 2 de Fortnite, cuando cambiaron la isla y demás... Que bueno, fue un poco... Como lo viví además justo, me pilló en plena cuarentena, en fin. ¿Quieres decir algo, querida? Entiendo, yo pues volviendo a la época navideña, pues vengo a decir pues mis juegos que suelo jugar yo en navidades y que recomiendo bastante, aunque sean un poquito individuales. El primero son los Sims, que bueno, pues veremos si en la siguiente entrega es multijugador y cooperativo. Pero estaría muy guay que lo fuera, porque los Sims, ¿qué te voy a contar? Para quien no lo sepa, pues los Sims es un juego de simulación. Es uno de los, creo que es de los más, digamos, mejores barras realistas. Y cuando llega la Navidad, pues lo guay es decorar la casa. Entonces yo lo que suelo hacer es ambientar el pueblo de manera navideña. Y pues empiezo ahí a montar casas, empiezo ahí a poner árboles y empiezo ahí... a liar la parda, y está muy guay porque te crees por un día diseñadora de interiores, arquitecta y Papá Noel, cosas. ¿No? Sí. Y no sé, es un juego muy, muy entretenido en el que puedes crear pues absolutamente todo. Ya viene aquí a... Ya va aquí de buenazas. Bueno, también puedes matar a tus personajes, pero eso ya es depende de... de cómo sea. De verdad... Sí, de verdad era necesario esto en directo. ya que estamos. ¿Necesitas que hablemos? Por necesitas. Favor, no mates a tus personajes de los Sims, no tienen la culpa. No, no tienen la culpa de nada. ¿O sí? No sé qué te habrá llevado a cometer tales actos en algún momento de tu vida, pero. Bueno, yo qué sé. Experimento social. Bueno, vaya experimento social, ¿eh? Bueno, en el no experimento sé. De hoy vamos a matar gente. Bueno, os recomiendo los Sims porque es un juego muy interesante y nada, eso. Y bueno, un juego cooperativo que podría deciros que también es individual, pero no se descarta también crear un server conjunto con tus amigos, es el Minecraft. El Minecraft, un clásico. El clásico. Minecraft, 2 puntos, el clásico. Porque, bueno, pues puedes hacer un montón de cosas, no simplemente puedes estar en tu mundo... Que de hecho aprovecho esto para hacer un inciso en relación al Minecraft. Y es que esto es un aviso para todos los usuarios que tengan T-Launcher. Ah, bueno, vale. Ya que el T-Launcher contiene un virus troyano. Así que si por favor tienes el Minecraft a través del T-Launcher, por favor desinstálalo y busca otra forma de lanzarlo en tu ordenador. Se acabó aquí el momento aviso. Tenía que decirlo, ya que has mencionado cierto el Minecraft. Es cierto, es. Yo aprendí de la regla hace poco, así que por suerte estoy a salvo. No llego a enterarme, igual me quedo sin ordenador. De nada. De nada, efectivamente. Siempre puesta con las noticias. Siempre, siempre. Bueno, síguenos contando, que te he interrumpido bueno, aquí pues, un poco muy... ¡Fuaz! Es un juego que muy interesante para jugar con amigos y pues sobre todo pues pasarlo bien, creando tu casita, creando tus cosas y también pues jugando a diversos... servidores multijugador que también ofrecen distintos minijuegos dentro de sus servidores. También puedes crear tu super mundo con distintas actividades con todos tus amigos y petaros la casa entre vosotros o creando granjas. Pues fíjate, eso es justo lo que voy a hacer contigo cuando crees un server. Pues entonces te banearé. Si banea, mete un huevo. ¿A qué te denuncio? Te denuncio a Mohan. Bueno, pues tendrás un problema. Verá, no, problemas tendrás tú con el señor Nox. ¿Por qué? Pues porque el Nox te quitará la cuentecica. Ah, bueno, es un problema. ¿Cómo que es un problema? ¿Pero qué te crees que es aquí? El comisario Villarejo. Bueno, sí. También puedes crear tu propio árbol de Navidad en Minecraft. Si bien es cierto que es un poco más complicado porque es un mundo cuadrado y el árbol es triangular. Pero bueno, se puede intentar. Yo lo he hecho y te puedo asegurar de que sale bien. Vaya, tremenda explicación, ¿no? El Minecraft es un mundo cuadrado. Es que es un mundo cuadrado. Ya sé que es un mundo cuadrado. Pues eso. Increíble, increíble, de Hay verdad. Que currárselas para hacer triángulos, pero es que no puedes. Si es un mundo cuadrado, ¿cómo vas a hacer triángulo, boludo? También es verdad. Ese que... Pero se pueden hacer árboles, ¿eh? Árboles se pueden hacer, claro. Muy divertido. Que ya te salgan redondos ya es más difícil. Más redondos. ¿Qué pasa? ¿Tienes complejo de hablar de algo? Cuéntanos, por favor, ¿qué te atormenta por dentro? Ah, no, ningún tipo de problema. ¿Hay alguna anécdota que tengas jugando al Minecraft que digas, ¡buah! Duro, ¿eh? Durísimo. Bueno, yo tengo... Es que no sabría decirte. Aparte de que me tienen en la actualización los ajolotes y tengo un montón en el estanque, no puedo decirte nada más. ¿Me estás diciendo que lo máximo que puedes contar del Minecraft es que tienes ajolotes en un estanque? Es que es súper chulo. ¿Me estás diciendo esto en serio? No, a ver, yo qué sé. Algo tienes que tener por ahí, ¿eh? Bueno... Algo tienes que tener ahí escondido. Es que a todos nos pasa lo mismo realmente cuando empezamos a jugar. ¿Cómo qué? Pues no sé, el perderte en la cueva y no saber dónde está tu casa, hacerte otra, etc. ¿Sabes? O yo qué sé. La verdad es que a mí no me ha pasado nunca, pero... ¿Seguro? Seguro. Lo dudo. Yo creo que te estás haciendo aquí el machito. Tiéntame. Bueno, pues... También podemos decir que no descartamos en Navidad jugar a juegos de mesa. Es más, lo recomendamos porque ya que estamos en familia, pues qué menos que jugar un rato a los juegos más tradicionales del mundo. Pues puedo poner ejemplos, ya sea el Uno, ya sea el Monopoly, el Trivial o el Catán. También sí. Bien, bien, has dicho el Catán. Digo, tenía esperanzas en que lo dijeras. Sí. Tengo que decir una cosa, que tú jugando cuando yo juego contigo a los juegos de mesa tengo miedo. Pero... Porque se te va mucho la pinza jugando. ¿Pero qué dices? Lo vives más que con un videojuego, ¿eh? Pero es que en verdad... No sé. Son juegos. ¿Juegos? Hay que vivirlos. Si no vives un juego, ¿para qué juegas? Sí, abro debate. Yo lo digo como contrincante. Que cuidado con... Con sufrir la furia de alguien como esta señora, ¿no? Como nuestra querida Claudia, que cuando juega un juego de mesa, temblad, chicos, temblad. Nah, mentira. Madre mía, ¿y tú, Alcatán, has jugado mucho o...? Bueno, sí, también tiene versión online para jugar con tus amigos desde la pantalla. Y bueno, también es un juego que a mí me gusta, lo paso bien. Buah, ¿tú sabes cuál está también muy guapo? Estratego. ¿El Estratego? Buah, sí. Entiendo. Y el Rix también está muy bien, esos de estrategia y juegos de estrategia. Eso ya es otro melón, ¿eh? Y luego está ahí uno de los que mejor se me dan, que es el hundir la flota. El de los barquitos. El de los barquitos, tocado y hundido, bro. En fin. Bueno, ya veis que juegos de mesa hay de todos los colores y para todo tipo de públicos. La pregunta es, ¿con quién jugaríais? ¿Con Claudia o conmigo? Bueno, abrimos melón. Efectivamente. Pues lo no, siento, sí. Es que hoy es el día de tirarte beef. Ya lo veo. O sea, tú no me has tirado nada de beef. Me tira aquí la cosa delante de todos los espectadores. Yo permanezco impune yo todavía ante tus exigencias. Terrible, terrible. Soy el único que te da cera a estas alturas. ¿Dar cera? ¿Pulir cera? ¡Hostia, Claudia! Claudia, de verdad. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos años tenemos, por favor? ¿Cuántos años tenemos? ¿Cinco? ¿Tres? Bueno, cuéntame alguna experiencia que has tenido en un juego navideño. Pues es que yo lo que es tipo navideño, tengo dos juegos que sí que he jugado, que más o menos podrías decirlo, entre comillas, navideños, y son el Guitar Hero Live. ¿Eso es navideño? No es navideño, pero tiene canciones navideñas. ¡Ah, interesante! Que te tienes que desbloquear, por supuesto. Yo lo hice a base de muchas viciadas, pero sí, el Guitar Hero Live tiene canciones navideñas. Y el Fortnite, pues, con sus cosas estas navideñas. Claro. Ah, bueno, y cuidado, y la actualización. Bueno, este es un juego más de... Es de móvil, el Clash of Clans. Las actualizaciones navideñas. Que tienes la oportunidad de usar a Santa Claus para lanzar regalos bomba. Muy interesante. Literalmente ya está el famoso dicho violento de te voy a dejar un regalito en la puerta. Gilipollas. Oh, no. Sí, sí. Curioso. La verdad es que sí, la verdad es, son los juegos así que yo suelo, pero los que me suelo viciar en Navidades. Buah, pues. Siento decepcionarte. Soy no, una mierda, va, lo sé, va. Pero bueno. Cada uno juega a lo que quiere jugar. Eso es ley de vida. Efectivamente, ley de vida. ¿Algo que añadir? Bueno, pues que nos gustaría en cierta medida pues escuchar vuestros juegos navideños. Efectivamente, sería para nosotros pues ver un poco, ¿no? ¿Por dónde os movéis vosotros, no? ¿Por dónde os movéis? ¿Qué os gusta, no? Y sobre todo, ¿qué tipo de interfaz, qué tipo de formato, ¿no? Os va más, la verdad. Vendría bien saberlo, la verdad. Ya, por supuesto, como no podía ser como en todos los programas, ¿no? Os voy a contar aquí un chistecico, ¿no? Pero, no, por favor. Bueno, esto... Vale, bueno, esto... Os lo voy a contar ahí un poco... Vale, esto es, ¿vale? A ver, es un chiste... que cuidado, ¿vale? Es un chiste... Que tú dices, bueno, es un poco cuñao, humor cuñao, ¿sabes? Bueno, por favor, no cuentes esta tanda entera, te lo rogamos. No voy a contar una tanda entera. Para nada. Simplemente, pues bueno, es un poco familiarizarnos con el humor, ¿no? Que veo que aquí la gente está muy seria, ¿no? Pero sé que tú tienes algún chiste también por ahí, ¿eh? En la recámara. Yo tengo uno súper malo. Tienes uno. Tengo uno súper malo de videojuegos, obviamente. Porque ya que vas a contar un chiste en un programa de videojuegos, que sea de videojuegos, ¿no? Sí. Y ahí paso, si puede ser malísimo, como este, guay también. Bueno, te lo comento. Sí. Bueno, antes que nada, si te parece, yo voy a contar el mío. Vale. Bueno, este es un chaval, ¿vale? Un individuo que, bueno, se va a confesar, ¿no? Y cuando entra, le pregunta al cura... ¿Pecas, hijo? Y dice el otro, hasta los huevos, padre. Flipo. Hombre, es bueno, ¿eh? No es bueno. Sí, la verdad. Venga, adelante, venga, cuenta el tuyo, venga, te escuchamos todos. Vale, genial. Ya que tengo el micrófono, lo usaré bien. ¿Qué cojones la cosa? Luigi le dice a Mario, oye Mario, ¿sabes cuál es el Pokémon más tonto? Y Mario dice, pues no, no sé cuál es. Y Luigi dice, un Pikachu. Y Mario, todo confundido, dice, ¿y por qué? Y Luigi responde, porque dice, pica pica, pero no se rasca. Te voy a detener. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, madre mía, ¿qué haríamos nosotros aquí sin el humor en este programa, no? Claro. Si es que de verdad. ¿Y el videojuego más triste? Sorpréndenos, a ver. El Tetris. ¿El Tetris? ¡Hostia! Esto es lo que no... Ay, madre mía. ¡Hostia! ¡Claudia! Oye, pues mira, yo que sí. Yo soy la experta en chistes malos. No, sí, alguno me cazarás, porque me acabas cazando siempre. Que no sabéis cómo es esta luego fuera de micros, ¿eh? Madre mía. Te los va contando, te va llenando un poco de lo que es el power up del Guitar Hero, ¿no? El Star Energy, ¿no? Y cuando ya estás ahí al borde, te suelta la bombita y ya, vamos, te vienes abajo. Tremendo. No, no, es que se está viendo ahí de una forma. Esa cara de pillina que tiene siempre. No, ¿quién te ve, macho? ¿Quién te viste y quién te ve? Ay. Ay, mía, ¿qué estás ahí? ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? No, nada, nada. Ostras, ¿seguro? Tengo uno, ¿eh? ¿Tienes uno? Tengo uno. A ver, cuéntanos, a ver. ¿Cuál es el...? Esto lo tenía que haber contado en el programa anterior. Sí, ya pero... que hablamos de la Wii. Pero bueno, lo incluyo aquí y digo, ¿cuál es el nuevo juego de terror para la Wii? ¿Cuál? A ver. La Ouija. ¡Hostia! Yo tengo otro. Suficiente. Yo he cerrado otro. Mi sesión de chistes de hoy porque yo sí que tengo. Yo sí que tengo otro. Yo tengo uno que es bueno también, ¿eh? A ver, que voy, ¿eh? ¿A qué juegan los cerdos por la mañana? A la. ¡Ah, mis orejas! Hago de coro para todos los espectadores. Ahora mismo van a querer matarme después de lo que acabo de hacer. Madre mía. Les están sangrando los tímpanos. Tendríamos que contar chistes navideños. Ya, tío. Yo no me sé chistes navideños. Igual sí. ¿En serio? Sí. Igual sí, pero es que... no sé, ¿eh? ¿Vas a ir a la cárcel de la Navidad? Pues igual voy a la cárcel de la Navidad. Igual me traen carbón y todo. Te traerán carbón, sí. Igual ni me traen carbón, igual me traen hasta mierda, porque igual el carbón es demasiado bueno para mí. Hola. Que no me sé chistes navideños, no me lo sé. Pues todo mal. Las cosas como son, no me lo sé. Ni siquiera uno. No, la verdad es que no. Yo tengo uno. Hostia, espérate. Que es tan malo, en fin. A ver. ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? Uf, a ver. Figuritas. Joder, Claudia. Bueno, la verdad es que eso, cierro. No sé por qué me lo esperaba, pero no me lo esperaba, la verdad. ¿Verdad? Sí. Es que es inesperado. Bueno, y con este humor tan cuñado de nuestra querida compañera Claudia, nos va a tocar cerrar el programa. Pero no sin antes desearos a todos unas felices fiestas y deciros que seáis buenos y que no la liéis mucho, porque si no, Papá Noel os va a traer carbón en lugar de un patinete, un ordenador o lo que os salga del nabo. Así que nada, chicos, también me gustaría aprovechar para comentaros que en Twitch yo realizo de vez en cuando un pequeño podcast filosofando de la vida. Por lo que, para los que queráis, os podéis pasar David-Jackson, eso es todo. Y ahora sí que sí, espero que seáis, en fin, que seáis muy felices. Y por favor, Claudia, ¿tienes algo que añadir antes de cerrar el programa? Nada, desearos también unas buenas fiestas y una feliz Navidad. Y que, bueno, pues que disfrutéis mucho y hasta el año que viene. Efectivamente, hasta el año que viene, efectivamente. Hostia, es que el siguiente programa lo grabamos el año que viene. Exactamente. ¡Buah! ¡Qué era ya, tío! ¡Buah! Pues efectivamente, nos vemos el año que viene, literalmente. Espero que seáis muy felices, que paséis muy buenas Navidades y que sobre todo no temáis y le deis el play. Os dejamos ahora con el vinilo perdido. Así que, de verdad, sed buenos y nos vemos en el siguiente programa. Nos vamos volando en Radio Topo 101.8. ¡Nos vemos! ¡Chao!